él te quería. Y hoy te vas, amor, te vas, te alejas de mi vida. Y hoy te vas, amor, te vas, sin despedida. Y hoy te vas, amor, te vas, te alejas de mi vida. Y hoy te vas, amor, te vas, sin despedida. Amor.